Hola. Sí, usted. ¿Me permite un momento? Gracias. Deseamos que nos escuche. Deseamos que se tranquilice, que se olvide por un momento de problemas, tensiones, y que reciba una más de las vibraciones musicales 620. Minutos diferentes en la tradicional y única experiencia de la música que llegó para quedarse. Nuestro saludo muy cordial, gentil auditorio, antes de entrar en materia, dentro del programa Vibraciones Musicales, queremos con ustedes, de hecho, celebrar los 16 años de vida de este programa Vibraciones Musicales a través de estas siglas de XENK Radio 620, compartiendo con ustedes las reflexiones filosóficas que a todos nos hacen bien definitivamente y, claro, la música que llegó para quedarse. A nombre del productor, de Luis Mendoza Ramírez, de Luis Jaime Prieto, en la edición y grabación de estos programas, y de Manuel Guillén, su servidor, les decimos gracias por acompañarnos a lo largo de estos 16 años a través de Radio 620 en Vibraciones Musicales. Dicho lo anterior, entremos en materia. Dios creó al hombre y le dio dominio sobre las demás criaturas, según se puede leer en los textos bíblicos. Solo el hombre es capaz de inspiración y aspiraciones de nobleza y dignidad. En nuestro mundo actual, lleno de maravillas y conquistas de la ciencia, ningún átomo, por grande que sea su poder destructivo, podría concebir una idea, construir un edificio, albergar compasión, caridad o esperanza. Solo al ser humano le fueron dadas inteligencia, dignidad y divinidad. I saw you smiling, as if I could forget. And we were lovers the moment that we met. And we would wander, content to wander through the golden summer with nothing to regret. We were happy that moment in our lives, and through my sadness, that happiness survives, and I'll remember. Nuestro objetivo es por un momento distraer su atención. Hoy esperamos haberlo cumplido. Escúchenos en Vibraciones Musicales 620. Minutos diferentes en la tradicional y única experiencia de la música que llegó para quedarse. Esta es una producción de Luis Mendoza Ramírez para Radio 620, México. A las 11 de la mañana con 45 minutos presentaremos la siguiente emisión de Vibraciones Musicales.